a matarme por problemas de ayer. Y yo queriendo negociarlo no me voy a esconder. Esta vida me dio problemas, luego la hay poder. Mi gente no teme a morirse si me va a defender. Pero no creo en amenazas, menos me asombro. Soy de los tipos que se cargan el equipo al hombro. Con tanta clase que ningún tombo atrapa este combo. Me llevan pa' Madrid, like Fernando Redondo. Desde niño amaba los metales y con el tiempo mostré habilidades para encarar con los profesionales. Ahora me sale como no te sale y estoy en la esquina fumando mientras suenan mis carnales. No paro de hacer revoleo, parezco un gitano. Si tengo el as bajo en la manga y la faca en la mano, si tengo que buscar consejos lo llamo a mi hermano, porque siempre que me ve mal pregunta a quién matamos. Sigo pasando la barrera como hacía Riquelme, aunque sé bien que en esta vida nada es para siempre. Si juran decir la verdad es claro que te mienten. A veces hasta el titular sueña ser el suplente. Por ahí encuentro algo de música dentro de mi droga y así me paso horas, hablo conmigo a solas. Todo el dolor que tengo en el centro del cora desaparece cuando la poesía me lo roba. Un lápiz, un papel, una pista y una pistola, y unos ojos que lloran pensando en lo que añoran. Y sobran los poderes bajo la alfombra de la mente de un poeta que con cada letra asombra. Y no existe medicación pa' mi locura, la ansiedad me tortura, me va a caer captura. Si ya no me mataron en calles oscuras, fue porque estuve con Dios para que me brinde su ayuda. Thank you.